Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Oa Damiani y en el programa de hoy quería que reflexionemos juntos sobre, en realidad es un tema como suelo sacar en la mayoría de los programas que hago, surgen de alguna charla con algún consultante, con alguna inquietud que tienen. Por ahí en la semana me pasa que tengo dos o tres temas que charlo en consulta que son, tienen como una sincronicidad, que son similares, y o pasa algo, o por ahí muchas veces también me pasa a mí, digo, bueno, vamos a charlar esto en el programa y a reflexionar. Y hablaba con un consultante hoy, en realidad son esos consultantes que uno primero atiende, obviamente, y después va. Hay una empatía y se genera una química y uno va construyendo una amistad. Muy buenas personas con las que uno da un paso más allá de atenderse y se vuelve conocido y después amigo. Como no soy psicólogo, no hice ningún juramento de nada, tengo esa libertad de poder, si tengo ganas, relacionarme con buenas personas. Más allá de que las atienda y que hagan una consulta de numerología. Pero bueno, lo que me decía esta persona era que estaba como desganada, que no tenía, había perdido motivación, ganas de hacer cosas, o sea, el laburo, una persona exitosa, joven, talentosa, pero bueno, con problemas como todo el mundo. Y charlamos un poco eso, y yo le decía que hay veces que no tenemos ganas, o todo el tiempo uno está arriba. A veces uno no tiene ganas, por un montón de circunstancias, hay que ver cuáles son. Muchas veces porque uno se viene exigiendo desde hace mucho tiempo y en un momento dice como basta, no tengo más ganas de nada. Otras veces por ciertas presiones, por ver, por internamente querer como lograr determinada cosa, demostrarle a alguien determinada cosa. En otro caso, por despertar una ambición que no termina de ser del todo sana y que queda solamente en ambición. Entonces uno tiene que ir tras un objetivo que ya he hablado, ¿cuántas veces no hablé de que el objetivo o la meta tiene un punto de llegada, uno tiene que lograr determinada cosa y se pone tiempo, obviamente para motivarse, todo se va poniendo tiempos, plazos, y si por ahí eso no sale en tiempo y forma como uno quiere, o se retrasa o algo, eso va a generar ansiedad, estrés. Yo siempre digo que lo mejor es tener un punto de partida, o sea, un anhelo, que lo que quieras hacer surja de tu interior, de tu deseo, del centro de tu alma. Y no es chamuyo. Hay mucho ruido en lo espiritual, muchas personas que te dicen, bueno, vos, fíjate, y hacen todo un ruido espiritual y un barullo. Y todo es maravilloso y no es todo maravilloso. Ya lo hablábamos en otros programas, la vida, hay un mundo, una naturaleza maravillosa, un mundo para ser recorrido con cosas muy lindas, pero dentro de ese mundo también estamos los seres humanos que nos encargamos de destruirlo, de romperlo, en otros lugares de ser muy buenas personas, en otros lugares de personas que no son tan buenas. Y todo eso pasa dentro de esta vida que transitamos. Por eso digo que la vida es un drama, arranca, sabemos que no vamos a morir. Podemos estirarlo un poco más, un poco menos, pero hay una parte que por más que nos cuidemos y todo tiene que ver con la incertidumbre. Mucho tiempo, a veces pasamos mucho tiempo enroscados en situaciones del pasado, en mandatos, en problemas familiares que no terminamos de resolver. Y cuando más o menos empezamos a encontrarle la vuelta, nos damos cuenta que también todo ese mundo lindo por recorrer es mucho y que no alcanza el tiempo. No vamos a poder hacer todo, que por ahí en algún momento por estar metidos en el pasado, nos perdimos parte de lo que había para hacer en ese momento, estuvimos distraídos, no nos dimos cuenta, estuvimos en algún tipo de situación conflictiva. Y bueno, eso pasa, entonces es un drama. Lo maravilloso de esto es que uno en ese drama intenta sonreír, tener buenos vínculos, construir cosas, desarrollarse. Y muchos procrear y traer a este mundo también, a este mundo de drama, traer vida y continuar con la especie, y otros que no procrean, ponerse al servicio de los demás y ayudar a la gente. Y eso es lo que hace que el ser humano tenga la capacidad de volverse maravilloso. Que todo ser humano tiene tendencia a la superación personal y a encontrar la luz, a ir para el lado de la supervivencia, o sea, para el lado de lo bueno de la vida. Pero bueno, también hay momentos en que uno, y hay personas que se rompen todas y terminan en excesos, en drogas. Miraba, haciendo así zapping, estaba mirando en YouTube una nota sobre, creo que ya lo hablé en otro programa, el fentanilo, que es una droga que estaban usando mucho en Estados Unidos, que se han podido venir acá, que es la droga zombie, que la mezclan con alguna otra cosa para caballos, y las personas quedan como zombies, como en las películas, los Walking Dead, la de los muertos vivos. Yo miraba, digo, cómo en un momento la psiquis de la persona se rompe toda, ¿no? Para autodestruirse y no, ya no buscar el lado luminoso de la vida, más allá de los problemas que uno tenga, sino de flagelarse y lastimarse y hacerse pedazos. Pero para llegar a ese punto hay un mientras tanto, siempre hay un mientras tanto. Entonces no hay que ser extremista, no tener ganas de algo, sentir que en algún momento de tu vida puede haber alguna situación de replanteo, donde tu cabeza anda muy a 200 por hora. Desde la numerología es fácil de darte cuenta de eso, porque la numerología, según tu fecha de nacimiento, te va a decir qué año personal estás transitando, y a través de esa información tenés como una orientación energética de lo que va a pasar en ese año. No estamos hablando de una predicción que vos no vas a hacer nada, te vas a quedar sentado y todo te va a pasar. Pero bueno, hay años que tienen una predisposición a algo, ¿no? En el caso de esta persona que estaba charlando hoy, la predisposición del año tiene que ver justamente con que la cabeza se revoluciona, uno piensa mucho, porque en realidad lo que le está pidiendo la vida es decir, bueno, hace un parate, anda hacia adentro, anda a tu interior y trata de conectar con esas partes oscuras, con eso feo de la vida, con eso que te pesa, con esa angustia, con lo que te genera malestar, identificalo. y soltalo de una buena vez. Y sacate esa máscara, ese personaje social y dejate ser tal cual sos. ¿Viste? Entonces, uno a veces ve ciertas, esas zonas erróneas que dice Wayne Dyer, o que decía el famoso psicólogo humanista, que se los recomiendo, que hablaba de esas zonas erróneas en uno de sus bestsellers. Y bueno, todo eso no es lindo de ver. Pero termina siendo muy liberador cuando uno lo mira, se hace cargo e intenta, a través de lo que pide la liberación de ese año, que en numerología es un año 7, habla de hacer una terapia, de perfeccionarse en algo, de sacarte esos miedos, o sea, uno se saca peso, baja de peso si lo precisa, casi naturalmente con poco esfuerzo, si tiene que dar materias, hacer algo de la facultad o perfeccionarse o hacer cursos de algo, o un despertar con respecto a lo esotérico, lo espiritual, bueno, uno está como mucho más enganchado, lo lleva mucho más para ese lado, porque te va preparando el camino para lo que sería el próximo año, que vendría a ser un año 8, que es el levantar la cosecha, en este caso de esta persona, obviamente. Entonces, bueno, es como que dice, primero te meteré en algún tipo de crisis, después según el revuelo que vos tenés adentro y el filtro que le ponga a lo bueno o a lo malo, cómo la quieras transitar, veremos si esa crisis es una crisis más o es una crisis existencial, que ya te replantea un montón de otras cosas de decir, bueno, esto es lo que yo vine a hacer a la vida o un cambio radical de 180 grados. Toda crisis genera cierta revolución y en algún punto te pide transformar o cambiar algo. Es así, bienvenida a esas crisis para hacer esos movimientos. Uno obviamente que no va a dejar de ser quien es al 100% porque trae una esencia, pero muchas veces en lo que es la personalidad, que es la construcción de uno mismo a través de la mirada del otro, que tiene que ver con los padres, con la cultura, con el lugar en donde está, uno se va construyendo algo que a veces lo va alejando de su esencia y bueno, en algún momento de la vida entra una crisis. Si está muy alejado de su esencia, será existencial. Si está un poco alejado de su esencia, se sentirá molesto, incómodo, no le gustará y hará algunos cambios. Algunas cosas ya no las hará, con ciertas personas ya no se tratará, abrirá espacios para personas nuevas y cambiará de algunos formateos, algunas formas de pensar determinadas cosas, estará más flexible, mirará otro tipo de cosas, y va por ese lado. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto cuando eso pasa, cuando las ganas no están? Porque a veces las ganas no están. Bueno, hay una palabra que se llama disciplina, y la disciplina es lo que te va a ayudar a sostener, entre comillas, las buenas conductas, las cosas que son proactivas para tu vida, que a veces no tenés ganas porque perdés motivación. Entonces, pues hablaba yo con esta persona que decía, bueno, el tema del gimnasio, para una persona que es muy curiosa, pero muy mental, y también como ahí, que es un culo inquieto, que a veces internamente, o que no se mueve externamente, internamente se mueve para todos lados, porque su cabeza no para, porque a veces se rebalsa de ira y después necesita templarla. Entonces uno a veces puede andar a las trompadas todo el tiempo afuera, peleándose con todo el mundo, largando toda su ira, o puede estar por adentro a la reputeada con una ira interna, aunque no lo exteriorice afuera, y ese hace también daño. Entonces, cosas como el gimnasio, la meditación, la buena alimentación, hacer ejercicio, algún deporte, todo eso son como medicamentos naturales que van a lograr estabilizarte y tener una mejor calidad de vida. Obviamente que a veces eso pasa, uno no alcanza solamente con eso, y bueno, necesita ir a un profesional de la salud, un psiquiatra o algo, y tratar no me sale la palabra, científicamente iba a decir no, pero bueno, de una forma sintética, ¿entendés? Eso, una forma sintética, a través de medicamentos o algo, logren tener una estabilización. A veces se puede hacerlo con un trabajo profundo, ¿no?, y sin ir al psiquiatra, y a veces no queda otra que ir al psiquiatra, y doy fe de eso porque atiendo personas. Hace poco atendí a otra consultante que hace un año que estamos en proceso, y vino por ataque de pánico, trastorno de ansiedad, no podía tragar, qué sé yo, en algún momento la he citado en alguna charla, y por lo que vino en 3-4 meses estuvo bien, pudo empezar a tener control de lo que le pasaba, estabilidad, y se pudo empezar a mover. Obviamente después quiso seguir con las charlas, porque sentía de que había cosas que tenía que enfrentar y ver, porque ahora ya no estaba con esos trastornos. Entonces, cuando uno tiene todo eso, se reprime, no ve, no puede ver, está tratando de ver cómo hace para no sentir que se muere. Después, cuando uno sale de eso, bueno, se siente mucho mejor, pero tiene que ver lo que había alrededor, si quiere estar donde está viviendo, si quiere estar con quien está, si quiere hacer lo que hace. Justamente todo lo otro que pasaba anteriormente es para no ver esas zonas erróneas de que te decía que hablaba Wanda, y esto es inconsciente, reprimido, que uno no quiere ver. Bueno, hay que desarmar todo eso. Bueno, lo hicimos y hace una semana me estaba contando lo contenta que está, porque está trabajando en un laburo que gana 4 veces más de lo que estaba ganando cuando vino. Tuvo la oportunidad de elegir sobre otro laburo. Bueno, estamos, se puede. Cuando a veces se puede y a veces no, y hay que ir al profesional de la salud. Yo no estoy en contra de eso, pero digo que se puede. Por eso hablo del mientras tanto. Con esta persona, el que me trajo, me motivó para hacer el programa, bueno, en algún momento, en su proceso, él pudo ver ciertas cosas, tuvo mucho coraje, mucha valentía, porque se vieron cosas feas. A veces uno no termina de aceptarlas, porque no termina de entender qué es lo que está pasando, quiere entender. El entender, siempre digo, te saca poder, porque vos querés entender por qué, y en realidad uno tiene que comprender que las cosas fueron así y hay que ver el para qué. ¿Qué voy a hacer con lo que hicieron de mí? No, ¿por qué lo hicieron? Ya está, qué sé yo, ¿por qué lo hicieron? En una charla de numerología yo te lo voy a decir clarito por qué lo hicieron. Después, si lo querés entender o no lo querés entender o no lo puedes entender, es otro tema. Hay que comprenderlo. La comprender es la aceptación. Cuando uno acepta eso, se da cuenta. Y todos los que estén escuchando y no me digan, qué dramático, que uno en esta vida está solo. Punto. Está solo. Sí tiene un padre, una madre, hermanos algunos, otros construyen una familia, pero uno está solo. En las decisiones, uno depende de uno mismo cuando decide, y la vida es así. Después, uno se va relacionando con personas. Cuando vos estés con una persona y no puedas decidir por vos misma, y que cada decisión que tomes sientes que es un peso porque te genera conflicto con la persona que estás al lado, bueno, le erraste. La mayoría de las personas lo hacen y le erraron, le erraste. Una cosa es consensuar y otra cosa es sentir que no podés muchas veces convivir con la decisión que tomaste. Y ahí le erraste, y ahí empiezan los despelotes. Está lleno de esos despelotes, de personas que parecen para la foto súper feliz, está todo bárbaro y adentro son una sumisión, una postergación de lo que realmente les gustaría hacer. Si eso no te pasa y consensuás con otra persona, eso, hay una cosa que uno dice, bueno, no te quejé. En algún momento decidiste, vos, uno siempre está decidiendo, hacer, no hacer, me levanto, no me levanto. Y para hacer todo eso, para ver todo eso en este despelote que suele ser la vida, siempre hay una frase, dice, ¿cuál es el propósito o el sentido de la vida? Entonces te van a decir el amor, la felicidad, la familia, todos tienen una, qué sé yo, la familia, para una, andá a decírselo a una piba que la abusaron delante del padre, el padre no es un carajo. Andá a decírselo a un chico que la mamá lo prendía a fuego con un cigarrillo. Y hay de esos casos porque yo lo atiendo. Entonces, la familia, para algunos espectacular la familia y para otros no. Entonces, hay personas ¿cuál es el sentido de la vida? El conocerse a uno mismo. Ese es el sentido de la vida. ¿Quién soy? No lo que me dijeron que soy o lo que hicieron de mí. ¿Quién soy? Bueno, y uno a veces está toda la vida tratando de descubrir eso. Obviamente que a medida que va avanzando la vida, si uno le pone gana, se va a ir dando cuenta, ¿no? Porque empieza a tener la libertad de sentir que dentro de lo que es convivir en una sociedad, hace lo que se le cante, lo que le excita, lo que le da placer, no anda esperando nada de nadie y no anda demandando como un mendigo que lo quieran, que la quieran, que esto, que lo otro, no, no lo hace. Hace lo que siente en la medida de que va pudiendo y se va conociendo. Y una vez que uno se conoce, si tuviste la virtud, la sabiduría interior, no sé de dónde vendrás y porque tenés varias vidas encima y sos una persona especial, o qué carajo, y te encontraste más rápido que el resto y sabés quién sos, bueno, tratá de llevar esa persona que sos a su mejor versión. Llévala a la mejor versión. Si quieres tener una exigencia, bueno, sé lo mejor que puedo hacer. Vos, no para los demás, para un papá, para una mamá, para una mujer, para los pibes, para esto, para lo otro, para vos. Haciendo lo que te gusta. A mí me encanta jugar al rugby, amo jugar al rugby. Bueno, hace rato que me di cuenta que ahí yo me sentía libre, que era líder, que sabía hacerlo, que me iba bien. Y lo sigo jugando con 52 años, empecé a jugar a los 14. En algún momento a un nivel, ahora a otro nivel. Pero lo sigo haciendo y cada vez que voy trato de sacar mi mejor versión aceptando el paso del tiempo. Y soy feliz. Ahora, ¿tengo todo resuelto por eso? No. Pero encuentro un lugar donde tengo libertad, donde me siento pleno. Y eso es importante. Y después descubrí esto que hago. La numerología, y cómo vino esto, y cuando vino con una crisis que no tenía ganas de nada, bajé un montón de peso, comía como loco y bajé un montón de peso, estaba deprimido, no quería nada. Y en un momento digo, no puedo seguir así, no me sale una, qué sé yo, a ver qué pasa. A ver qué es lo que tengo que acomodar. Y mi cabeza dura como soy, también bastante estructurado, y como estaba antes, que era mucho más inflexible e intolerante de lo que puedo ser ahora, porque algo he aprendido, y algo he mejorado. También me agarraba una bronca, una ira por no poder encontrarle la vuelta. Pero de a poquito iba ahí y dije, no, yo no voy a buscar nada afuera hasta que no pueda conmigo. Primero tengo que poder conmigo. Y después empiezo a ver qué hago con el afuera. ¿Qué amigos me quedan? ¿De qué vivo? ¿A dónde vivo? ¿Con quién me relaciono? Si construyo, si quiero casarme, si no quiero, si quiero estar de novio, si quiero estar soltero, si quiero estar solo, si quiero estar acompañado. Si me gusta ir viajar a la montaña, si me quedo en mi casa, qué sé yo, todo lo que la vida tiene a través de lo que de conocerme y de quién soy. Obviamente que quedó gente de primera calidad en mi vida, y obviamente que había otra que no está más, y obviamente también llegaron personas nuevas a mi vida, entre ellos una de las personas que me motivó para hacer el programa, gente de primera. Es así. Y no tengo todo resuelto. Y hay a veces cosas que me generan insatisfacción. Y a veces digo, che, dale. Entonces hago un balance de dónde vine y a dónde estoy. ¿Qué es lo que hice conmigo? ¿Qué es lo que hice yo conmigo? No lo que hicieron de mí. Bueno, y ahí me doy cuenta que tengo mucho más positivo que negativo. Y agradezco. Y hasta que vuelve la motivación, y trato de buscarla, ¿no? Y cuando vuelve motivación, arranco por algún nuevo proyecto, alguna cosa. Y cuando la motivación no aparece, sé, porque ya tengo una información, porque ya la vida es como, viste, como te metes al mar y te agarra la ola, es divina, qué sé yo, vas tomando confianza y de repente te agarra una de esas que te revuelcan y te llenan de arena y te golpea, me te vas a decir, wow. Bueno, ¿qué haces? ¿No te metes más al mar? Sí, te metes, pero sabés que tenés que tener cuidado, hasta dónde va, a veces te das cuenta cómo está el clima, tenés la información de que si te pensás de que te lo vas a llevar por encima y no lo respetás, te va a agarrar en algún momento la ola, te va a dar dos vueltas y te va a enterrar de cabeza. Entonces uno tiene el conocimiento, porque si no vive al pedo, o sea, uno va viviendo y viviendo cosas. A medida que vive se le pide que tenga cierta experiencia. Entonces hay ciertos lugares donde uno ya fue, y ya la pasó mal, y ciertas actitudes que tuvo que lo pusieron mal. Y bueno, entonces ahí no hay que volver. Y a veces uno dice, pero no puedo, no tengo ganas. Bueno, hay que buscarle la gana. Y la gana se llama disciplina. Cuando vos no tenés gana, cuando vos no tenés no se despierta la pasión, todo, tenés que tener disciplina. ¿Disciplina para qué? Y bueno, hay dos o tres cosas básicas que te van a hacer bien. ¿Entendés? Que tiene que ver con tratar de comer sano, de hacer algún movimiento físico para no estar sedentario, y de encontrar algún oficio, alguna cosa donde puedas laburar para ganar tu sustento y poder por lo menos hacerte cargo de vos mismo. Después, bueno, es como todo, ¿viste? Uno podrá tener algún tipo, uno tiene un auto, otro tiene una bicicleta, otro anda caminando, y hay que aprender sin perder las ganas, la ambición, la sana ambición de progresar. Hay que aprender también a tener la libertad de que cuando hay mortadela, comés mortadela, y cuando hay caviar, comés caviar, y las dos veces las hacés con el mismo placer. No pretender una cosa cuando tenés la otra, qué sé yo. Y si en algún momento siempre mortadela, bueno, por ahí decís, bueno, voy a tener la sana ambición de ir por el caviar y me voy a esforzar, pero cuando la mortadela la voy a disfrutar. Y bueno, por ahí estás transitando lo que te queda de la vida. Por ahí no llegaste a comer caviar, pero ¿quién te quitó el intento? Aunque te parezca, pero no alcanza, mira. Es mejor a la resignación, siempre va a ser mejor que la resignación, porque en la resignación, en el no hacer nada, sabemos cómo termina. Cuando uno ya no tiene ganas de hacer nada y dice no puedo estar pasando por esto, termina en una depresión. Y la depresión te va a meter en un lugar en donde va a ser imposible que puedas salir solo o sola. Si te tenés que empastillar, te mandan a un psiquiátrico, y todo para que después, si logran estabilizarte y todo, tendrás que salir adelante y hacer lo mismo que, poner disciplina, perseverancia, buscar motivación, hacer ciertas cosas como tenías que hacerlas antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que te perdiste un montón de tiempo, donde no tenías, estabas, viste, así, te perdiste la vida. Parte de la vida te la perdiste. Es como quedarse en el pasado, en el resentimiento, en lo que te hicieron, en qué sé yo, no poder soltar, y te perdiste parte de la vida. Te empastillaste con rencor y te perdiste parte de la vida. Y si no haces nada y caíste, te dejaste caer, y si te derrumbaste y no te levantás más, y se terminó también. Y no tener la obligación de querer estar bien, ¿eh? Todo ser humano tiene tendencia a la superación. Pero si una persona quiere vivir quejándose, durmiendo mal, haciéndose mala sangre, y eso genera enfermedad, y fumar como un escuerzo, y qué sé yo, vos hacés lo que vos quieras. Vos, yo, esa es la libertad y el libre albedrío que tenemos. Pero la vida en algún momento, y vuelvo a citar el libro de Sus Zonas Erróneas, te muestra tu parte oscura, como decía Jung, y tu claridad, tu luz. O sea, ¿entendés? Tu parte luminosa y tu parte, ¿entendés? Que no ve nada, y la parte fea de uno. Están ahí. Bueno, uno tiene que tomar la verga, cuál quiere alimentar. A veces va a tener más ganas de alimentar la parte positiva de la vida, a veces va a estar, no va a saber cómo, va a estar cansado, bueno, tendrá que hacer la plancha. Ahora, lo que yo sugiero es que nunca bajen de una línea de estabilidad en donde sientan que no pueden ver el sol, porque es muy difícil volver de ahí, y no solamente se van a perjudicar a ustedes, sino que van a perjudicar a los demás. Siempre hay una oportunidad, y siempre hay una persona, o siempre hay algo, o siempre hay una información, siempre hay una chance para salir adelante y estar mejor. Hay que poner mucho de uno, pero siempre la chance está. A veces uno, ¿qué hace? La deja pasar, y bueno, le pasa la vida por arriba, y eso también pasa. Pero hay personas que nacen sin pierna y tienen la motivación de escalar una montaña. Y hay personas que están super aptas, ¿viste? Y no se quieren levantar de la cama. Dale. Vamos, ¿viste? Vamos. Hay no sé cuántos millones de espermatozoides salen corriendo para encontrar el óvulo. Y llegaste vos, flaco, flaca, llegaste vos. Bueno, que eso valga la pena. En algo, ¿entendés? En algo. No te digo que tengas que llenar un estadio y que la gente grite tu nombre. Podés hacerlo. No sé si eso es lo que importa. pero sentir, buscarle un sentido, un propósito a la vida, algo lo va a encontrar. Y si no sabes qué, bueno, hacete orientar. Pero una vez que te dan la información, hacé los deberes. Si hacés los deberes, las cosas te van a salir más bien que mal. Después hay una incertidumbre que tiene la vida, y bueno, y pasa ahí, uno no la maneja. Pero siempre hay una forma de ver, siempre está bueno la forma en que uno lo quiere ver. Uno mira la historia, mira alguna peli o mira la historia y ve cuando hablan de los héroes, de la patria y por ahí cuentan, viste, tremenda peli, y si lo agarraron y lo fusilaron, y el tipo, viste, porque defendía sus ideales, y hoy tenemos una patria libre, con algunos cipayos que igual siguen jodiendo, pero libre por esos tipos, viste, que hicieron, igual así. Sí, lo fusilaron. ¿Y cómo se murió cuando lo fusilaron? Y el tipo gritó: viva la patria. Estamos, hasta en el peor momento, que era cuando lo limpiaron, el tipo tuvo una mirada, el tipo, la tipa, ¿no? Una mirada de decir: viva la patria. Bueno, observa un poco también qué mirada querés tener. Te digo a vos, si estás pasando por esto, si te identificó el programa, y trata de tenerte paciencia, ¿viste? Porque a veces puede ser que no tenga gana, y ¿por qué no? ¿Quién carajo sos vos para que no te pase nada, o para que no puedas tener un problema, o para que no puedas? Vos, yo, a todos nos puede pasar. Y sí, y no tenés gana, pero tenés que tener disciplina. Hay dos o tres cositas que vas a tener que sostener, porque son las que te permiten estar vivo y hacer las cosas. Esas son así. Y si ya no querés hacer nada, de nada, de qué sé yo, bueno, no tiene sentido que te preocupes. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en Vos, al aire de la FM 88.1. La vida, el amor, el sexo y el arte.